Sebastián Lecunza, director ejecutivo del Foro de Periodistas Argentinos. Sebastián, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás y Leandro? Sebastián Lecunza. Perdón, gracias por la corrección. Nos gustaría preguntarte tu opinión y la opinión en general del Foro de Periodistas Argentinos sobre esta nueva moda, esto nuevo, que en realidad no es tan nuevo, pero que ha sido empezado a ser utilizado más por los grandes medios, esto que es el periodismo ciudadano. ¿Cuál es tu opinión y la opinión en general de FOPEA? Bueno, es un poco laxo el término periodismo ciudadano, al menos como se lo interpreta, ¿no? La opinión de FOPEA es que la intención de FOPEA y de quienes integramos el foro es que se sigan parámetros de calidad y de respeto al trabajo profesional de los periodistas, que el trabajo periodístico sea hecho por periodistas, no por una cuestión de defensa corporativa, sino porque por la calidad de la información y por el derecho de los lectores y televidentes y radioescuchas de ser bien informados, hay que seguir una serie de pasos profesionales para que la información que se brinda sea por lo menos lo más fidedigna posible y que se hayan cumplido una serie de requisitos para que la información, como decía, sea cierta. En el caso del periodismo ciudadano, las nuevas tecnologías permiten de alguna manera potenciar esta herramienta para que la comunidad se vea involucrada en el proceso informativo, y eso en sí mismo es bueno, que la comunidad se involucre más en cómo se hace la noticia es bueno. Ahora, lo cierto es que la experiencia que se ha visto, incluso en canales de televisión con recursos y demás, es bastante pobre, digamos. Lo que puede mandar una persona que saca un teléfono con una camarita, algunas crónicas, algunos videos que se han demostrado que eran truchos, y que lo que reflejan es, por un lado, digo, de parte del público no hay mucho por responsabilizar porque ven algo que les parece noticiable, lo informan. Pero sí se nota, se percibe que los filtros no actúan. Es decir, que el lugar del editor y el lugar del periodista y del productor que recibe esa supuesta noticia es como que pasa por un tubo y el criterio de edición y de selección es como bastante laxo, ¿no? Ese es el riesgo principal, y más que riesgo, realidad. Y hay, en otro sentido, hay un grupo de colegas que están bregando por o que impulsan la idea de un colegio de periodistas, es decir, que nuestra profesión sea colegiada. ¿Qué pensás al respecto? ¿Estás de acuerdo con esta colegiatura o te parece que es un disparate? No, esto es personal. La verdad que FOPEA no tiene sentada una postura al respecto. Yo creo que un disparate por lo pronto no es. Que se definan estándares de formación y educativos para que se de alguna manera se habilite al ejercicio profesional, me parecería correcto. Creo que esos estándares deberían ser amplios, no solamente quien sigue una carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad de Buenos Aires o periodismo en universidades privadas, sino que fuera amplio, también abierto a otras carreras, pero sí, por la responsabilidad que implica la profesión. Yo estimo que la exigencia formativa y educacional es un buen requisito. En otros países funciona. En Argentina siempre está el temor, o por lo menos fue expresado más en una oportunidad el temor, de que hubiera una instancia de alguna manera censora que dijera quién puede ser periodista y quién no. Creo que eso se puede salvar, que con mecanismos transparentes y con participación de la sociedad civil ese riesgo podría ser minimizado. Sí, también pensando en autorregulación no necesariamente en un órgano estatal o un órgano gubernamental diciendo quién puede o quién no puede ejercer el periodismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, la discusión está planteada y ojalá que avance, ¿no? Porque es interesante poder debatir si es viable o no es viable una colegiatura, y también, por supuesto, siempre pensando en la calidad de la profesión. Ojalá aunque sea ese debate, estoy de acuerdo. Lo cierto es que parece como un debate que apenas se puede plantear, ¿no? Como que no hay mucho espacio, y es una pena, porque a veces la calidad de la información se resiente demasiado. Sebastián Lacunza, director ejecutivo del Foro de Periodistas Argentinos, muchas gracias por esta comunicación, por tus opiniones, y te estaremos consultando en alguna otra oportunidad.